Bueno, antes de empezar, un agradecimiento enorme a toda la gente del grupo Edumedia y AG. De verdad, su colaboración y las discusiones que se generan ahí son, pues, la chispa para esta charla de hoy. Totalmente de acuerdo. Es un lujo tener ese espacio. Hoy nos vamos a meter en el mundo de la inteligencia artificial generativa. Concretamente, en esto de crear imágenes y vídeos. Vamos a intentar desgranar algunas ideas y herramientas que han salido en conversaciones recientes. La idea es explicarlo todo de forma clara, sencilla, pensando en quien se inicia un poco en esto. Entender qué pasa y por qué nos debería interesar. Exacto. Veremos, pues, desde modelos nuevos hasta cómo podemos crear contenido de forma más eficaz, yo diría. Y no solo los avances, también los debates que, bueno, que generan estas tecnologías. Perfecto. Pues empecemos por novedades. Se comentó algo de Notebook LM y que ahora hace resúmenes automáticos en vídeo. Pues mira, es un paso interesante. Es una forma en que la IA puede coger información, fuentes que tú le das y te genera un vídeo básico resumiéndolo. Útil. No. Ajá. Aunque, bueno, de momento parece que sobre todo en inglés. Pero ya se buscan trucos, claro, para que funcione en español. Demuestra un poco la flexibilidad de estas herramientas. Entiendo. Se adapta. También salió One 2.2, un modelo open source. ¿Qué es eso de open source y por qué es relevante aquí? A ver, open source significa básicamente que el código está abierto. Cualquiera puede verlo, usarlo, modificarlo. Y One 2.2 te permite generar vídeos, no a una calidad espectacular, 480p o 720p. Vale. Pero en tu propio ordenador. Y esto es lo importante. Te da privacidad total, nadie te censura nada y puedes probar y probar sin coste. Es democratizar el acceso, digamos. Entiendo. Aunque la calidad no sea top, tienes control total. Eso es. Y el avance es constante, ojo. Y hablando de trabajar en local, en el propio ordenador salieron ConfUI y Pinocchio. ¿Qué son estas cosas? Pues son herramientas para justo eso, para trabajar en local. ConfUI es una interfaz, como un programa, para montar flujos de trabajo de IA de forma visual. Te da mucho control. Más control que las herramientas online, quizá. Muchísimo más. Y Pinocchio es como un ayudante que te simplifica instalar todo este tinglado en tu PC. Claro, porque supongo que no vale cualquier ordenador, ¿no? Efectivamente. Necesitas un PC potente. Buena CPU, bastante RAM y, sobre todo, una tarjeta gráfica, una GPU, con suficiente memoria, la VRAM. Y, bueno, también tiempo para aprender. La curva de aprendizaje es mayor. Es un intercambio, entonces. Más control, más privacidad. Pero más lío y necesitas mejor equipo. Exacto. Es el contraste con otros modelos como Veo 3, de Google, que también se mencionó. ¿Y Veo 3 qué aporta? Veo 3 es un modelo de Google muy potente para generar vídeo. Se puede probar, con límites, en Gemini Pro o usarlo más a fondo en una plataforma llamada Flow, que va con créditos. ¿Y lo interesante de Veo 3 o de usarlo en Flow? Pues, por ejemplo, que puede generar animaciones directamente sobre un fondo verde, un croma. ¡Ah, qué bueno! Claro, eso facilita muchísimo meter luego esos elementos generados por IA en un vídeo normal, con programas como Filmora. Para educación, por ejemplo, puede ser súper útil. Muy práctico. Oye, y una cosa que generó mucho debate fue lo de los prompts, las instrucciones que le damos a la IA. Salieron palabras como JSON y YAML. ¿Por qué importan? Suenan técnicos. Sí, suenan un poco técnicos, pero la idea es sencilla. Son formatos para darle instrucciones a la IA de forma súper estructurada y detallada. ¿Más que una frase normal? Mucho más. Puedes decirle planos de cámara, movimientos, cómo quieres la luz, qué tiene que pasar. Es como darle un guión técnico en vez de solo una idea. Es darle caviar de información para que el resultado sea justo lo que buscas. Entiendo. Es como pasar de pedir un deseo a dirigir una película, casi. Exacto. Incluso se compartieron apps como CinePrompt para ayudar a escribir estos prompts complejos usando lenguaje de cine. O la idea de darle una imagen y que genere el prompt o el vídeo a partir de ahí. Image to prompt, image to video. Vale, vale. Un control mucho más fino. Y vimos también IA metida ya en herramientas que igual usamos más a menudo, ¿no? Como Filmora o Ideogram. Sí. Filmora, por ejemplo, integra a Veo 3. Aunque, bueno, los resultados a veces varían y puede tener coste extra. Y Ideogram sacó una función Character. Character. ¿Qué hace? Te permite subir una foto de alguien o de un personaje y generar imágenes nuevas manteniendo a esa persona consistente. Anda, qué útil para crear historias o avatares. Sí, y además tiene otra lectura. Usar estas herramientas nos ayuda también a aprender a distinguir qué es real y qué está hecho con IA. Fomenta el pensamiento crítico, que es clave. Claro, no es solo usar, es entender. Aunque, parece que aprender todo esto lleva su tiempo. Hombre, requiere una inversión inicial como todo lo nuevo. Hay que dedicarle horas, sí. Pero la motivación de poder crear cosas nuevas o automatizar tareas, eso ha ayudado mucho. Ya. Y estar en comunidades como la de Edumedia YAG es una ventaja enorme. Filtras información, compartes tutoriales, resuelves dudas entre todos, se hace más llevadero. Fundamental, el apoyo del grupo, sí. Y no podemos olvidar el impacto más general. Se habló de la importancia de la alfabetización digital y también del Impacto ambiental de la IA. esencial. Se compartieron recursos sobre qué deberíamos saber de IA en educación. Y sí, incluyendo la conciencia sobre cuánta energía consumen estas tecnologías. No es gratis, energéticamente hablando. Claro. E incluso surgió el debate sobre si prohibir pantallas en las aulas o no. La conclusión general fue que mejor educar en un uso crítico que prohibir. Prohibir solo aumenta la brecha digital. Totalmente de acuerdo. Educar, no prohibir. Bueno, pues queda claro que la IA generativa avanza a una velocidad increíble. Ofrece herramientas cada vez más accesibles, pero que exigen aprender y, sobre todo, reflexionar sobre cómo las usamos y qué implican. Así es. La clave yo creo que está en la curiosidad, en no tener miedo a explorar, a probar. Y con esto, pues, cerramos esta inmersión de hoy. Nos gustaría dejar una reflexión final. El aprendizaje no acaba nunca. Vivimos en un mundo que cambia constantemente, y mantener esa curiosidad, esas ganas de seguir aprendiendo, es vital. Exacto. Y la divulgación, el compartir lo que sabemos, como se hace en grupos como Edumedia y IAG, es crucial. Hace que el conocimiento llegue a más gente y así, bueno, pues avanzamos todos juntos. Hasta la próxima. Hasta pronto.